Sí, señor, como dice el locutor. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, atención, a la medianoche. Pero el viernes, el viernes, estaremos en Chipoleti. Sí, sería más temprano, además. Pero los que vengan acá no van a ser atendidos por nadie, así que el viernes este no vengan. El otro no, vayan a Chipoleti, ahí a la provincia de Río Negro. Frente a Neuquén también la gente puede cruzar el río e ir a ver el programa. Nos llega la información de que sí vamos a estar en Paraná. Sí, en Paraná aparentemente en octubre y en San Luis aparentemente en noviembre. Muy bien. Vamos a hablar esta noche de... Esos son los míos, Sí. Aquí, de algunos resucitados bien. De los mitos griegos. Vamos a eludir hablar de Asclepio, el más famoso, claro, de los dueños del poder de resucitar los muertos en los mitos clásicos. Tampoco contaremos los episodios de personajes desmembrados en guisos, como Pélope, y luego recompuestos y resucitados por algún dios. Contaremos sucesos de la mitología griega menos transitados. Hay algunos en donde las resurrecciones fueron muy acotadas en el tiempo. A ver. Hablaremos de Esténelo en primer lugar. Hay varios hombres que se han llamado Esténelo en los mitos. Uno de ellos era hijo de Actor y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra estas mujeres y murió al regreso de la expedición en Paflagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Ahora, muy bien, tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que claro, por esos tiempos permanecía junto a Hades, en la dirección... La primera dama del infierno, digamos. Claro, en la dirección del infierno, ¿no? Uh-huh. Le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para ver a los expedicionarios. Y Esténelo resucitó. ¡Epa! Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron un sacrificio como un héroe y continuaron su travesía. Y Esténelo, tranquilamente, después del homenaje, del halago, se murió de nuevo. Bien, está bien, así está bien. Otra resurrección acotada fue la siguiente. Había una chica llamada Laodamía. ¿Cuál? ¿Han puesto el aire acondicionado? No, pero entra un frío. Sí, sí. Sí, vamos a ver. Preferir apagarlo. Vamos a ver, ¿no? Sí, no, no, porque viene en forma de viento y el aire que se mueve no está caliente, sino frío. Así que... Bueno, la muchacha llamada Laodamía, esposa de Protesilao. Protesilao fue el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. En realidad el asunto fue así. Un oráculo había vaticinado que el primer niato que hiciera pie en las costas de Troya iba a morir. Iba a palmar, sí. Y así fue. El primero fue justamente este tipo, Protesilao. Y murió. Fue el primer muerto en la guerra de Troya. Es una profecía fácil. Cuando uno desembarca en algún lugar, casi siempre... Es verdad. Sí. Pero era casado este tipo. Bueno. Se había casado con Laodamía. Y habían tenido una noche de bodas. Uh-huh. Y al alba, Protesilao partió a la guerra. Solo habían estado juntos aquella noche. Matrimonio perfecto. Es el matrimonio perfecto. Y así lo han entendido algunos autores griegos, que al referirse a este suceso y al amor de Laodamía y de Protesilao, decían que la razón principal era la brevedad. Bueno, partió el marido, la muchacha estaba muy enamorada de él, y viene un día, conoció la noticia de su muerte y empezó a pedir a los dioses que se lo devolvieran, al menos solo por 3 horas. Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado pedidos de la misma índole. Bueno, los dioses se enternecieron ante estos pedidos coincidentes y le otorgaron a Protesilao la posibilidad de ese regreso efímero. Bueno, volvió el tipo, ¿qué hacía? Que estoy. Debió ser una velada angustiosa. Tremenda, tremenda, sí. Te claro, siguen quedando 3 horas. Claro. Es muy superior la tristeza de saber que te vas a marchar de totalmente, nuevo. Totalmente, que la compensación... Que la alegría de volverte a ver por ese lapso tan breve. Sin embargo, a mí me parece que para nosotros esto tendría una aventura superior, una ventura superior, uh-huh, una dicha superior, a saber, conocer que hay la posibilidad de regresar del otro mundo, aunque uh-huh sea por 3 horas. Está bien. Y mejor todavía, que hay el otro mundo. Claro, bueno, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Pues si el tipo vuelve 5 minutos, sí, solo te se guarda que hay el otro mundo, ¿eh? Y se las toma. Listo. Ya está, es porque el resto son vacaciones. Si ya, hay una vida allá, ya, ya está. ¿Sabes? Teniendo esa noticia, ya todo lo demás importa muy poco. Pero bueno, estamos entre descreídos que no tenemos la posibilidad de esa dicha. El caso es que llegó el tipo, estuvieron ahí, anda a saber qué, y dice, bueno, me voy, dice Protesilao. Se va haciendo la hora. Y entonces la Odamea le dijo, te acompaño. Y se suicidó. Esa es mi mujer, ¿eh? Y marcharon los dos entonces, ya que estaban, lo acompañó hasta la muerte. Ahí, yo he escrito alguna cosa sobre, sí, sobre este asunto, no hace mucho. Y he dado en inventar un desencuentro que se produce en esas 3 horas. El tipo regresa y hay un conflicto. Y hay un conflicto, no importa. Pero está bien, es una buena idea, ¿no? Se produce el milagro del regreso. Claro, contra por 3 horas, sí. Debo marcharme al alba y en esas 3 horas surge algo parecido al hastío, al desamor, al desencuentro. Bueno, otras resurrecciones. Hay un mito que tiene como personaje a Moria, que era una mujer lidia. ¿Qué cosa que Moria sea lidia? Un día en que su hermano Tilo, ¿cómo le va? Tilo. Tranquilo. Se paseaba por las orillas del río. No se dio cuenta y tocó una serpiente, y la serpiente lo mordió, y Tilo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos el suceso, llamó en su socorro a Damasén, que era un gigante. Siempre conviene tener un gigante, sí, para llamarlo en socorro propio. Damasén entonces arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente. Y bueno, esa no es ninguna ayuda. Claro, no, como debiéramos aprender, ¿no? Sí, claro, de una buena vez. Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió poco más tarde, trayendo en la boca hierba valis, que tenía poderes milagrosos. Le aplicó a la nariz de la serpiente muerta esas hierbas, y la serpiente muerta resucitó y huyó. Y Moria, aleccionada, hizo lo mismo con su hermano, que volvió a la vida y también huyó. Bueno, y listo. Pero con el mismo procedimiento hay un mito mucho mejor. A ver. Había un hijo de Minos, el rey de Creta, de Minos y de su esposa, Pasífae, aquella que tuvo una aventura con un toro. Glauco se llamaba este chico. Y un día que Glauco, niño Glauco, ¿no?, persiguió un ratón, se cayó adentro de una tinaja de miel y se ahogó. Siempre fue un pavote. Minos lo buscó durante mucho tiempo y gracias a la ayuda de Apolo encontró el cadáver en la tinaja. Ustedes saben que los curetes eran unos genios molestos que poseían el don profético. Y vieron que Minos estaba desesperado y le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, volviendo a reanudar el ciclo al día siguiente. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describiesen el color mudable de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliido. Era hijo de Cérano y tenía el don de la profecía. Respondió que la referida vaca tenía el color de la mora. Claro. Ciertamente ese fruto empezaba siendo blanco, después enrojece, en estado de madurez se vuelve negro. Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto con el cadáver. Poliido, bueno, naturalmente se hallaba perplejo e inoperante cuando vio entrar en su encierro a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente lo devorara, o al menos lo deteriorara, Poliido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró, pero no tardó mucho en volver llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, y esta resucitó en el acto. Poliido entonces se apoderó velozmente de la planta, frotó con ella a Glauco, que volvió inmediatamente a la vida y todos fueron felices para siempre. Circe y Medea usaban la hierba Valis para resucitar personas. Eran hermanas, Circe y Medea, aunque generalmente se las refiere en mitos diferentes. Diferentes, sí, según la tradición de los cuentos órficos, ¿no? Minos, el rey de Creta, era muy ambicioso y aunque tenía a su hijo otra vez con vida, no se declaró satisfecho. Y antes de permitir a Poliido que regresara a sus tierras, quiso que le enseñara su arte profético a Glauco, al hijo. Y así lo hizo. Pero, al ser puesto en libertad, en el mismo momento de partir, Poliido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que jamás pudo usufructuar. Sépase que escupir en la boca de alguien significaba abolir las enseñanzas. Recuérdese el caso de Casandra y Apolo. Casandra, la hija del rey Layo. Así es. Que profetizaba sin que le creyeran. Casandra, la hija del rey de Troya, conoció al dios Apolo. Y le dijo que se iba a entregar a él si le enseñaba a profetizar. Y Apolo le enseñó el arte de la profecía y después ella se hizo la que no quería. Vio cómo sale. Y entonces Apolo le escupió en la boca y en realidad no perdió del todo el arte de profetizar, pero sí fue condenada a que nadie creyera en sus profecías. De manera que aquel maestro que, arrepentido de haberle inculcado a algún alumno una enseñanza que después vino a saberse no merecía, deberá escupir en la boca del egresado discípulo. Cosa no siempre fácil, porque los discípulos ingratos suelen marcharse a Estados Unidos. Claro, con un barbijo. Con un barbijo, de manera que todo escupitajo en la boca resulta inviable. Le dije Layo, y Layo es el padre de Edipo, es el marido de Yocasta, no es Layo, el nombre del padre de Néstor y Paris. Sí, claro. Era el rey de Troya, ¿no? Así que bueno, dejémoslo ahí, nada más. Estaba pensando, Alejandro, que hay una especie de condición extraña en esto de la gente que vuelve de la muerte, porque en general hay algo que no va a funcionar siempre. Digamos que toda partida es irreparable y letal. No hay forma de remediar una partida. Siempre uno ve las lecciones que se da en algunas historias de terror, donde el que vuelve, por ejemplo, en la misma condición en que estaba, o sea, podrido y con las vísceras afuera y qué sé yo. O bien vuelve y es otro, es alguien que ha sido atravesado por esa oscuridad de la muerte, a esa oscuridad que una vez atravesada no le permite a uno distinguir. Ese es el argumento del cuento. Claro. ¿Ah, sí? El que se muere cambia. Y es, ya no sos el mismo. Es lo mismo cuando uno se va del pueblo, ¿no? O del barrio. El que vuelve de la muerte vuelve cambiado. Vuelve cambiado. Yo lo lamento, señor. Pero digo. Del mismo modo, uno debería pensar que las partidas, los viajes. Uno se va de viaje y cuando vuelve tampoco es el mismo. Aquella cosa, en realidad uno nunca es el mismo ni el segundo siguiente, pero cuando media algún tipo de iniciación, no ociosamente las grandes historias iniciáticas del mundo tienen una ida a los infiernos y un viaje. Digamos, si uno piensa en Gilgamesh... Un viaje del que uno vuelve otro. Del que uno vuelve otro. Dos partes de Dios, una parte de hombre. Gilgamesh, claro, le pasa de todo en el viaje, se encuentra con él, y bueno, nuestro querido Dante Alighieri, que también, al volver, efectivamente, no será otro porque se acaba de convertir en el escritor más maravilloso de la historia de la humanidad. Y en general, con los griegos nos pasa lo mismo. A lo sumo, hay una especie de redención, así cuando lo que vuelve no es una persona, sino una estación, la primavera, Perséfone, este tipo de cosas. Pero como nuestra condición es la humana, y hoy usted lo decía también, a ver, ¿qué otra noticia hay, va a haber más importante que aquella de saber que hay otro mundo? Esto ya nos convertiría, de alguna manera, en inmortales. Y entonces, una vez que uno es inmortal, difícilmente le preste atención a 3 horas. 3 horas no tiene sentido para mí si soy inmortal. Y esto quizás es aquello que le da valor a nuestras cosas. Pero peor aún es la situación de aquel que no ha ido a los infiernos, no ha muerto para volver, sino aquel que uno va a buscar cuando vuelve de la muerte. Porque aquel que lo está esperando va a tener una enorme alegría hasta que vea que usted, el que vuelve, el que regresa, ya no es el que él esperaba. Y esto también es así. Si uno espera a alguien o algo, lo que llega nunca es ese algo que uno esperaba o ese alguien. Porque justamente ese alguien o ese algo es algo conocido. Lo que llega siempre es desconocido, o si no, no hay novedad, no hay llegada. Y a lo sumo, le queda a la persona que estaba esperando ese regusto amargo de poder contar una historia prodigiosa. Pero es una historia en la que el prodigio se acaba después de una primera frase que dice: volvió una noche. Volvió una noche, canta Carlos Gardel. Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad. Tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde: si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes que abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la vi más. Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, volvió una noche.